Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. En 18 horas estamos dando inicio a este capítulo, viernes 23 de marzo de 2018, una nueva edición de Cerro La Izquierda. Estamos con Consuelo y con Nelson acá en el estudio. ¿Cómo les baila a ustedes? Hola, súper bien, gracias. Un bello día, después de mucha lluvia. Sí, y la transmisión en Facebook Live. Estamos sonando en el 107.7 Radio Voz de la Mujer en el FM, desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción. Y también en nuestra señal online. Y por supuesto, en la transmisión en Facebook Live, que está en este momento en el fanpage de Cerro La Izquierda, que si usted no está escuchando por FM y nos quiere ver nuestras caras, puede buscarnos ahí en Facebook y va a ver la transmisión en vivo, donde puede comentar, ser parte. Está la ventana abierta y está pasando un avión en este momento por arriba de nosotros. La voy a cerrar. Sí. Y bueno, y en un ratito más vendrán los perros que ladran a cierto horario. También. Ah, Nelson, ya que hablaste, ¿cómo estás tú? Muy bien, no sé cómo andar en realidad hoy día, Jano, porque he estado con chaleco, con polerón, con casaca, ahora con polera, porque han pasado todas las estaciones del año en un mismo día acá en Conce el día de hoy. Sí, lleva como tres días, sí. Sí, es verdad. Tropiconce en pleno, sí, justamente. Pero ahí aguantándolo, hay que darle. Oye, ¿y tienes algo que quieras comentar antes de partir el programa? Sí, como especie de preludio del programa el día de hoy, sí, vamos a hablar de Bolivia. ¿Por qué no partir hablando de Perú? Esta semana renunció Pedro Pablo Kuczynski, el actual presidente de Perú, el día miércoles en particular, básicamente por todo el caso Odebrecht y la crisis de credibilidad y del sistema completo en torno a los sobornos que habían generado hacia su empresa mientras él era ministro, de hecho, de Alejandro Toledo, que fue presidente de Perú, el primer presidente después de Fujimori. Varias conclusiones quedan al respecto. La primera, la mezcolanza negocio y política, ya está archi recontra comprobado que no es una mezcla, es una más pésima mezcla, una mezcla que no debería existir, una mezcla que hay que erradicar del ejercicio de la política y de lo público, y que lamentablemente en el caso peruano se muestra con total nitidez y con tal claridad que ha hecho que se transforme en una crisis de sistema, en este caso en Perú. De hecho, ayer hubieron movilizaciones y toda esta semana han habido movilizaciones en torno a la famosa proclama del que se vayan todos, que fue la misma que escuchamos en 2001 en la Argentina, y básicamente eso apela a una crisis de sistema y una crisis de credibilidad del sistema político, y esta mezcla de negocio y política no vale. Otra conclusión que sale de cajón es que todos estos gobiernos democráticos y que se preservaron acá y que vinieron a la transmisión de manto, todo en el manto de duda que comentamos la semana pasada, empiezan a generarse los procesos de crisis. Pues pasó con Kuczynski en Perú, yo creo que prontamente en Brasil también se va a generar revuelta, y esto que ya han pasado con el régimen de Temer. Y lo otro que viene de cajón es un poco el silencio cómplice de la élite política y la élite comunicacional de este país, porque no ha sido, que le ha dado cierta cobertura a la renuncia de PPK, pero básicamente asumiéndola como una crisis política del gobierno de él, pero no como una crisis sistémica. Entonces ahí llega el llamado de atención de este doble moral que tienen los medios y la élite política, de por un lado condenar a ciertos países como Venezuela, como Cuba, condenarlo enérgicamente, mandar cartitas, pero a la hora de ejercer lo mismo con países como Brasil, donde tiene militarizado la favela en Río, o en el caso de PPK, que estaba envuelto en casos de Odebrecht, que ha sacudido y votado a muchos presidentes, que en el caso de Perú tiene presidentes presos. Igual Chile no está a salvo tampoco. Y que Chile no está a salvo tampoco, entonces. Y es un tema que ha pasado también en Chile, si de hecho el caso Penta y el caso Soquimich son casos que también te hablan de política y negocios que no van de la mano y que no pueden ir de la mano. Y ahí viene el paralelo un poco a la concientización en frente a la opinión pública chilena en respecto de eso. Hay que aprender los casos en el extranjero, aprender las experiencias internacionales, que esa mezcla no se puede dar y no es éticamente que se pueda dar. Esa es mi análisis de la semana, con un tema que me quedó dando vuelta. ¿Y tú, Consuelo? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy bien también, con calor ahora, afortunadamente. Pero concernada con una de las noticias que pudimos ver en la semana en relación a las mujeres mapuche que fueron desalojadas del lugar donde ellas ejercían el comercio y vendían las frutas y verduras que ellas mismas producían, y que fueron desalojadas en Temuco por el alcalde Becker, bajo órdenes de él. por parte de Fuerzas Especiales, en realidad en un enfrentamiento que fue bastante tenso y muy complejo, porque no sé si pudieron ver algunas imágenes, pero se ve a Fuerzas Especiales pegándole en el rostro a una de las mujeres. Y bueno, en realidad, más allá de eso, como de la situación en sí, quiero referirme a todo lo que está pasando, porque recién lo vi, o sea, venía para acá la micro, y que el día de ayer se generó también un allanamiento a la comunidad de Ercilla, y niñas y niños fueron afectados, los revisaron, los amedrentaron. Y en ese contexto quiero situar esta situación, sobre todo con lo que se viene, como hablábamos el capítulo pasado, en relación al gobierno de Piñera, lo que va a pasar con los pueblos indígenas y en específico con la isla mapuche, que esta situación bastante tensa en relación a la ley antiterrorista y lo que está sucediendo en sí con el constante amedrentamiento y la criminalización que están viviendo como pueblo. En el caso de las mujeres mapuche, claro, es como lo coyuntural, pero siento que es una situación que en sí se está repitiendo y que no nos cansamos de ver nuevos casos semana tras semana, y es algo que hay que tomar en cuenta, y también hay que ser muy críticos a la hora de poder ver el accionar tanto de Fuerzas Especiales como si también de las autoridades que están a cargo específicamente en Temuco y en la Araucanía. Eso. Ya pues, entonces vamos a iniciar este capítulo con la Bersuit Vergarabat sin Gustavo Cordera. Muy bien, me parece excelente. Polémica esta semana con Gustavo Cordera. Polémica hoy la estaba leyendo cuando venía acá. Sí, pero que tenga miedo nomás, van a haber muchas amigas ahí esperándolo. Esta canción es del 2016, ya cuando la Bersuit ya tenía un... Ya lo habían echado, de hecho al loco lo echaron. Sí. Y ya estaba en periodo de acá. Sí. Así que vamos con Aquí Estamos, y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Conversamos con Max Quitral sobre la situación política del Estado de Chile y Bolivia. Como usted diga, señor, nosotros también estamos bien jodido de tiempo, de plata y de aspecto. Con la cabeza quemada, con la mente bien podrida, cirujeando en los basurales de la vida. Vender el buzón a otro, no quiero correr la liebre. No me alambre la conciencia, que no decaiga, que no. Vemos acá a Cerro a la Izquierda ya en su segundo bloque ya de conversación en esta tarde acá en el Cerro La Pólvora, en el 107.7 FM. Recordar nuestros medios de difusión, nuestros medios donde ustedes se pueden contactar con nosotros en el Facebook Live. Tenemos Instagram ahora, Cerro a la Izquierda. Eso no es nuevo, así que agréguennos, por favor. Estamos subiendo info todos los días. Llegamos a los 100 seguidores en una semana. Autobomba, nosotros tan. Así que eso, síganos en Instagram, obviamente en Facebook, en el fanpage, que estamos transmitiendo en vivo hasta ahora. Y vamos a ir con los saludos también a la gente que está a esta hora conectada y saludándonos y participando en las distintas conversaciones que hemos tenido, que vamos a tener esta tarde. Y también a través de Twitter, con el hashtag Cerro a la Izquierda. Y tenemos también obviamente nuestro Facebook, y que nos agreguen también, nos coloquen me gusta. Ya vamos casi a los 2000, vamos a llegar en el fanpage de Facebook, así que sigan invitando amigos, compas, para que nos sigan agregando. Y amigas también, pues hágalo con arroba mejor. Muy bien. Vamos, vamos con los saludos, a ver. Primero dice, muchos saludos Eric Riquelme Sangüesa, un abrazo para él. Carlos Antonio López, saludos también desde Arica. Bueno, hola señores, Carlos Antonio López, Alberto Espinosa y saludos desde Arica. Desde Arica nos están escuchando. Saludos a Arica. También saludamos a Gama, que está en Yumbel a esta hora. Gama. Un abrazo, Gama. Te queremos. Robinson pregunta si dónde está el azúcar flor de los berlines, y tú que tu consuelo tiene esa respuesta. Yo no. Pueden verlo, no. Utilizarlo. Y eso es lo que nos está llegando a esta hora, mientras Jano ya tiene la conexión lista con nuestro invitado de hoy. Estamos con al teléfono en este momento con Máximo Quitral, historiador, analista internacional, académico, investigador. ¿Qué más se me queda afuera, Max? ¿Cómo estás? Sí, hola muchachos, ¿cómo están? No, está bien con eso, suficiente, sí. Tampoco los títulos a mí no me generan tanta preocupación. El contenido y la idea creo que es lo que vale en este momento, al menos para mí. Ya. ¿Cómo estás? Gracias por el llamado y todo. No, gracias a ti. Gracias a ti por conectarte con nosotros hasta ahora aquí en Concepción. Perfecto, sí, bonita zona. Mira, todo bien, analizando en detalle los alegatos y, bueno, algunas reacciones que sin duda alguna pueden generar algún tipo de preocupación, pero al fin creo que ha estado dentro de lo que uno esperaba dentro de las posiciones de ambos países. Sí, mira, esta semana ha sido marcada por el juicio que se está llevando en este momento en La Haya, la demanda del Estado de Bolivia hacia el Estado de Chile. esta semana fueron los alegatos de ambas partes. Y quizá habría que partir por lo más básico, que no sé, quizá alguna gente puede que no lo tenga muy claro, que es qué está demandando Bolivia en este momento en La Haya. ¿Y cuál es la disputa que está en el tema de La Haya? Sí, bueno, lo que pasa es que la preocupación de Bolivia o la exigencia que originalmente ellos denominaron derechos expectativicios tiene que ver que a lo largo de la historia diplomática de ambos países ha existido la voluntad por parte de Chile de solucionar el encierro geográfico boliviano. Y esa voluntad ha tenido ciertos periodos relativamente marcados, los años 20, 50 puntualmente con el gobierno de González Videla, donde hay una propuesta de vincular una red hidrográfica para entregar agua a la zona norte y esto que se mantuviera en el futuro. La otra es el abrazo de Charaña, que es el que más, creo yo, problemas desde el punto de vista histórico, jurídico, representa para Chile, y la agenda de los 13 puntos desde el año 2006. Entonces ahí hay tres hitos históricos que refuerzan el argumento de Bolivia en insistir que históricamente Chile ha tenido la intención de dar solución al encierro geográfico boliviano, y por tanto lo que ha solicitado Bolivia en el 2013 y que hoy se está alegando es que se reconozcan estos hitos históricos como una razón fundamental para abrir nuevamente otro espacio de solución al encierro geográfico de Bolivia. Eso vendría siendo como la contextualización un poco del que se está alegando en este caso en La Haya. Sería como una contextualización un poco histórica y coyuntural, un poco de lo que, cómo ha sido y cómo se llega también a este litigio entre Chile y Bolivia, entre Bolivia y Chile en realidad, entre los dos estados. Yendo un poco como al detalle, Max, ¿cuál es tu evaluación un poco de las posiciones en este caso chilena frente a esta demanda? ¿Cómo la has visto tú? ¿Cómo la has apreciado? ¿Cómo la has percibido? Mira, la verdad de las cosas es que, bueno, los argumentos entregados por Chile originalmente a mí me parece que estuvieron relativamente bien en términos de insistir en que no hay un periodo marcado, un documento, una fecha en particular que dé cuenta que efectivamente sí hay un compromiso explícito de darle solución al encierro geográfico boliviano. Sin embargo, creo yo que, como les decía hace un rato, que el abrazo de Charaña a mí me parece el episodio más difícil para Chile en términos de invalidar ese acto de la dictadura boliviana y chilena. Me parece que ahí hay cierta nebulosa, cierta confusión, y no fue tan sólido la argumentación que se entregó durante esta mañana. Me parece que fue Sam Goodrocks el que estaba a cargo de esa presentación durante la mañana. Entonces, a mí me parece que ahí me quedan más dudas que certeza con respecto a la propuesta de fondo. Entonces, claro, en Chile manifiesta que no se puede tratar de modificar el tratado de 1904, cuando hemos insistido todos los que estamos viendo y sabemos el tema de Bolivia, que no se está pidiendo eso, sino que solamente la negociación. Entonces ahí, claro, hay un discurso estructural histórico que trata de colocar como base argumentativa el negacionismo en términos de decir que aquí no hay nada y no hay ningún tema pendiente entre Chile y Bolivia. Entonces ahí creo yo que donde es la parte más compleja y que hoy también quedó de manifiesto, que no quedó muy, a mi modo de ver, una interpretación muy personal, que no quedó del todo sólido el argumento, que dé cuenta de que Daña finalmente no constituye algún acto histórico o algún hecho histórico permita validar la presentación boliviana. Claro. En este caso tú hablas bastante como de Charaña, como un punto bastante importante dentro de esta relación chileno-boliviana y la relación entre los dos estados frente al acceso al mar. Si nos pudieras contar un poquito, a grosso modo, en qué consistió esta propuesta y cómo esa propuesta se ha seguido siempre se vuelve un poco hacia ese pacto, hacia ese tratado en realidad. Sí, bueno, la verdad las cosas que ahí hay una pueden haber miles de interpretaciones. En las que yo he trabajado mi libro y algunos papers, menciono que el abrazo de Charaña, no fue un acto político voluntario de liberación, sino que dado el contexto histórico de aislamiento internacional en que se encontraba Chile, y las tensas relaciones vecinales que se encontraba el país, Pinochet buscó un entendimiento con Bolivia para intentar demostrar que sí podía realizar vínculos diplomáticos. Por tanto, el tema pendiente con Bolivia de buscar una salida al Océano Pacífico fue una oportunidad que dio Pinochet para mostrar una alta diplomacia en un momento muy complejo de su dictadura. Cuestionamiento severo de la comunidad internacional a las relaciones de los derechos humanos, embajadores y países que no querían tener relaciones formales con Chile, en fin. Entonces todo eso empujó a buscar una salida, y una de estas fue un encuentro con Banzer que respondía también a que era un momento de dictadura, que podían pasar desde la tensión, de la distancia a la coordinación entre ambos dictadores. También hay una cuestión familiar, en términos de que Pinochet tenía vínculos familiares con gente en Bolivia. Entonces todo eso contribuyó a buscar un encuentro y realizar tratativas diplomáticas para intentar buscar una salida al mar de Bolivia. Esto avanzó mucho. Se le ofreció un corredor a Bolivia y era cesión territorial, es decir, Bolivia accedía al Océano Pacífico con soberanía, pero también se le estaba solicitando territorio a Bolivia. Pero en todo este cuadro bilateral, en algún momento también se le tenía que consultar a Perú, tal como se efectuó, y bueno, ahí finalmente las tratativas quedaron en punto muerto porque no estuvieron del todo convencidos los representantes bolivianos, y por tanto esta posibilidad o casi posibilidad de solución al encierro geográfico no quedó en nada, pero quedó registrado como un hecho histórico importante en cómo dos dictaduras estuvieron a punto de solucionar una demanda histórica para Bolivia. En un contexto en que había bastante diálogo entre todas las dictaduras sudamericanas por tema de organismos de inteligencia y de represión también. Coordinación. Claro, entonces hay una oportunidad, pero yo creo que si Pinochet no hubiese estado aislado internacionalmente, probablemente no se hubiese acercado a buscar una solución con Bolivia. Pero eso es lo que más incomoda a la posición chilena, porque ahí hubo tratativas de fondo, un avance sustancial en el tema de acceso al mar de Bolivia, y por tanto eso es un episodio histórico muy potente, y que es el principal argumento boliviano. Oye, mira, este juicio en La Haya nos hace preguntar las relaciones en general que tiene Chile con nuestros vecinos, porque la demanda boliviana ha generado bastante simpatía en la región y en algunas partes del mundo. ¿Tú, en tu opinión, crees que existe alguna política de Estado de parte de Chile con nuestros vecinos, y esta cuál ha sido? Yo no veo política de Estado propiamente tal con respecto a los países vecinos. Lo que sí he visto es una política comercial que ha puesto el elemento económico por sobre el político. Las relaciones de Estado a mí me parece que debiesen primar principalmente desde los políticos y después otro tipo de vertientes. Pero tampoco te asegura ninguna imposibilidad que los países vecinos puedan reforzar temas pendientes, y lo digo particularmente por el caso peruano, que recuerda que Chile tiene una agenda comercial muy potente, muy muy sólida y contundente, que se ha construido a lo largo del tiempo, pero eso no fue un inhibidor para que el gobierno de Alan García, si es que no me falla la memoria, en que estaba de la presidencia en ese momento, nos llevaron a un tribunal internacional justamente con Ramiro Brotons, que está hoy liderando la causa o la demanda boliviana. Claro, y ahí viene un poco, que lo hemos conversado un poco al inicio, Max, con respecto, ¿cuál es la evaluación? ¿Tú le encuentras validez a esta tesis negacionista chilena con respecto a que sabes que no hay ningún punto que tratar con Bolivia y tratar en 1904? Claro, esa tesis negacionista, ¿tú cómo la percibes? ¿La ves factible en este juicio o la ves un poco fuera de lugar? O sea, yo creo que la tesis negacionista ha sido un obstáculo para el entendimiento de ambos países. Yo parto de esa base. Si bien el tratado de 1904 selló acuerdos entre ambos países, Bolivia no cesó a lo largo de la historia de plantear su posición a la comunidad internacional en distintos espacios, ya sea en organismos multilaterales u otro que considere importante para instalar su visión de los hechos históricos. Pero si por ese motivo la Corte Internacional de Justicia considere que finalmente sí hay temas pendientes y empuja a Chile a sentarse a dialogar, yo siento que esa tesis negacionista comienza a debilitarse, y ahí, en mi opinión, hay que pasar de la tesis negacionista a la teoría de la integración, o de la teoría negacionista a la teoría de la integración. Pero yo no soy muy partidario, no estoy muy convencido de esta tesis negacionista, que sinceramente creo que esto más es un obstáculo que ha fortalecido la tensión entre ambos países, entendiendo que debiese ser una relación mucho más armoniosa porque tenemos fronteras en común. Porque claro, la postura del Estado de Chile, y que la que también se replica en los medios de comunicación, y ahora que hay cadena nacional de matinales hablando del tema, cada uno más de un patrioterismo barato que el otro, como que hablan que Bolivia está desconociendo el tratado, que Bolivia está prácticamente quiere reescribir la historia que se hizo a partir de la Guerra del Pacífico, y no, pues Bolivia no está mirando hacia atrás, sino que está demandando por derechos que se han construido a futuro, por así decirlo. Claro, se supondría que estas relaciones diplomáticas constituyen un hecho concreto de acuerdo o negociaciones entre los países. Hay algunos que dicen que esto no debiese ser constitutivo de un acto de buena fe, en fin. Claro, pero si tú lo llevas para los planos jurídicos, probablemente pueda tener cierto asidero, pero como para mí este es un tema político, diplomático, la diplomacia es justamente eso. Sí. ¿Por qué se instala la diplomacia? Es para que los estados conversen. Ah, la diplomacia es un reemplazo de la guerra, de la actitud belicosa. Claro. Por tanto, es la diplomacia el mecanismo que deben tener los países para acercar posiciones, solucionar controversias, y cuando la diplomacia falla, empieza otro proceso que es la judicialización de la política exterior, y es lo que hemos entrado en la última fase entre ambos países. Y yo siempre he sido un crítico también de la judicialización de esta política, porque Chile considera que esa es la manera de solucionar cuestiones que son eminentemente políticas, y nuevamente nos estamos enfrentando a errores con respecto a esta visión que ya pasó con Perú, y bueno, vamos a ver qué ocurre con lo que está sucediendo en estos días en La Haya. Claro, o sea, la judicialización en este caso es como la debilidad de la base política para hacer diplomacia en el caso chileno. Cuando el diálogo no es posible, y cuando la diplomacia falla, tú optas por judicializar tu política. Es lo mismo cuando pasa con los conflictos medioambientales, por darte un ejemplo. Es decir, cuando la política no está al servicio de los intereses colectivos, está a los intereses de un cierto grupo en particular, ¿qué es lo que pasa? Que los movimientos sociales tienen que acudir a tribunales para frenar el avance de estas políticas. Entonces es lo mismo, falla la política y nuevamente aparece el Poder Judicial, y en este caso instancias supranacionales, para que los estados puedan dirimir su, sus problemáticas de frontera, por ejemplo. Sí, es que en realidad en el marco de lo mismo que señalabas recién, ¿por qué crees tú que Chile reclama sorprendido que hay elementos políticos en este juicio? ¿Por qué hay elementos políticos en el juicio? No, porque Chile dice que finalmente que no hay, que no se han dado cuenta, ese tipo de cosas. Como que se sorprende que haya elementos políticos. Como que no fuera parte de esto, de la discusión. Sí, lo que pasa es que es una estrategia comunicacional un tanto débil, ¿cierto? Pero es una estrategia puntualmente. Entonces, a mí me llama la atención que hoy, a estas alturas, Chile considere que esto es absolutamente político, que hay una intención política por parte de Bolivia, porque recuerden que siempre se usó la argumentación de que los países vecinos, producto de su inestabilidad democrática y de coyunturas internas que debilitaban los indicadores de popularidad de los mandatarios, para poder zafar de estas problemáticas, los presidentes en ejercicio lo que hacían era utilizar la política exterior para beneficio de la política interior. Entendiéndose que Perú y Bolivia eran países que tenían inestabilidad democrática y problemáticas de gobernabilidad. Pero eso, esta realidad ya ha ido cambiando, ya no estamos frente a inestabilidades democráticas complejas que pueden vivir los países vecinos, salvo lo que está ocurriendo con Perú en este último tiempo. Pero en el caso boliviano particularmente, estamos frente a lo menos entre 10 a 12 años de estabilidad democrática en Bolivia, que ha sido permanente, salvo lo que pasó, si la memoria no me falla, en cuanto al tiempo, en el 2007, 2008, por este intento de autonomismo en Santa Cruz de la Sierra. No sé si ustedes se acuerdan, también se pensaba que podía venir un golpe militar en Bolivia, y se reunió UNASUR de manera urgente para evitar que ocurriera lo mismo. Sí. Entonces, yo creo que al argumentar que esto es una cuestión política, se está diciendo de manera subjetiva que o se hace alusión de que la problemática interna que tiene o que debería tener Bolivia se están subsanando por vía de la política exterior, lo que a mi juicio creo que constituye un error, porque eso ya deberíamos ir eliminando esa percepción de las políticas internacionales latinoamericanas. Y en este caso, Max, pasándola, porque estábamos hablando de los nacionalismos en el caso boliviano y peruano, que ya no son tanto motivo central en este caso para el tema interno, pero en el caso chileno, ¿cómo lo ves tú esta lista nacionalista en el caso chileno, que se ha visto en redes sociales, sobre todo, y en algunas columnas de opinión, esta exaltación en torno a un nacionalismo y casi caer en el chauvinismo en torno que el mar es chileno y toda esta temática? ¿Cómo la ves tú en el caso? ¿Cómo influye en la discusión en torno a la demanda marítima esta exaltación, entre comillas, del nacionalismo? Sí, bueno, a mí siempre los nacionalismos me generan preocupación, porque sobre todo los nacionalismos medio trasnochados que están de alguna forma mal interpretados, también se acomodan a ciertos momentos o ciertas coyunturas. Uh-huh. Es curioso cuando se habla de nacionalismo con Bolivia, pero no se dice nada con la ley de pesca, por ejemplo, y hay una contradicción en ese sentido de debate y de discusión. Pero es una parte de las nuevas sociedades también. Esto siempre va a existir, siempre va a haber gente que apele a eso, de que del territorio, y que algunos parlamentarios también se sumen a esas posiciones que no están de acuerdo a los tiempos, a los nuevos tiempos, así lo intuyo, creo yo. Que no están los tiempos para que los países se sigan enemistando, sino que hay que transitar a espacios de conversación, de diálogo. Por eso les digo yo que probablemente después de esta fase tenemos que pasar de la teoría de la negación a la teoría de la integración, que sería una buena fórmula para tratar de que Chile, Bolivia y Perú, que a mí me parece que algo tiene que decir en este escenario, construyan agendas de cooperación y podamos tener cierta tranquilidad y normalidad en las relaciones internacionales vecinales. Oye, aprovechamos de saludar a toda la gente que está siendo parte de la conversación en este momento, que recordamos que usted puede comentar utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o dejar un comentario en la transmisión en vivo que estamos haciendo en nuestro fanpage de Cerro a la Izquierda. Por ejemplo, Rosy me pregunta, ¿pero de dónde sale los derechos expectaticios? Creo que es un invento. Igual da asco el... Perdón, que no leo bien. El patrioterismo chilenoide. El patrioterismo chilenoide, pero Bolivia igual da más jugo que ideas. Es la opinión de Robinson en la caja de comentarios. ¿Qué puede responder a eso? Sí, ¿Robinson se llama? ¿Sí? Sí. Sí, bueno, yo le respondo a Robinson que no está tan perdido con respecto al tema de los derechos expectativos. Originalmente los derechos expectativos fueron, yo lo traduzco como un argumento comunicacional para comenzar a instalar la posición boliviana del concepto internacional. Yo escribí algunas columnas al respecto, las pueden buscar como en el Sinso Poder y en el Mostrador, hablando y explicando en qué se traducía en el derecho internacional el tema del derecho de expectativas. Siempre yo, un especialista en derecho internacional, pero explicando en forma muy básica en qué consistió eso. Y era justamente estas tratativas de discusión y conversación que aparentemente podrían constituirse en un acto jurídico en beneficio de Bolivia, ¿ya? Por tanto, ese derecho expectativo que no estaba interpretado en el derecho internacional, sino que se veía como actos unilaterales entre los estados. El derecho expectativo son actos unilaterales entre los estados. Cuando apareció la demanda, inmediatamente comencé a instalar esa explicación para explicar y para entender que podía eventualmente la argumentación de Bolivia tener cierta respuesta positiva por parte del Tribunal Internacional, y en ese caso la Corte Internacional de Justicia. Entonces, cuando yo expliqué ese fenómeno, no muchos lo entendieron o pensaron que yo estaba hablando de esta burdez, pero yo mantuve durante todo el tiempo mi explicación desde la historia y desde mi trabajo sistemático con respecto a Bolivia. Entonces, cuando, ¿qué es lo que hace Chile? Intenta derribar esa explicación del derecho a ejercicio. ¿Cuándo lo intentó derribar? Cuando pide la incompetencia del tribunal. Bueno. O sea, cuando la tesis que promueve Muñoz decirle a la presidenta Mieste, ¿sabe qué? Hagamos un microjuicio para derribar el juicio a Bolivia y declaremos que el tribunal no es competente en este tema. Y ahí se hizo todo un despliegue comunicacional para decir que el gobierno de Chile había tomado la decisión de pedir la incompetencia del tribunal. Yo recuerdo claro ese día, ustedes también lo pueden encontrar en internet, me llamaron los medios que me parecía a mí esa decisión, y yo le dije tanto a la cooperativa como a la Biobío que era un error político de Chile pedir la incompetencia porque las posibilidades de perderla era muy alta. Sí. Era muy alta. El resultado final, Chile la perdió. Por tanto, tan perdido no estaba dentro de mi análisis político y olfato político. Entonces, y de análisis también que está sustentado en todo este trabajo permanente. Entonces, el derecho expectativo era eso. ¿Cuándo lo quiso derribar Chile? Cuando pide declarar la incompetencia de la Haya, y ahí el tribunal le dijo que no, con una derrota abrumadora. Por tanto, por eso estamos hoy en esta instancia de los alegatos, y vamos a esperar qué pasa este lunes y qué pasa este miércoles cuando se cierre todo esta primera etapa en segundo Chile. Pero ahí está la fundamentación teórica de lo que significan los derechos expectativos como recurso comunicacional adoptado por Bolivia para mostrar al mundo cuáles eran sus intenciones dentro de su demanda. Sí, y en relación a lo que estaba señalando en última instancia por todo este seguimiento y análisis que ha hecho el caso de la demanda de la Haya, ¿tú te atreves a proyectar que el fallo, o sea, cómo será el fallo que se dictaminará, que podría ser lo que se resuelva. Ah, bueno, eso es un poco difícil, ¿no? Hasta es complejo. Yo esperaría hasta cuando ya tengamos toda la base, porque ahora el INE responde Bolivia y termina Chile, me parece, o algo así. Sí. Entonces hay que tener toda la fundamentación para entender, porque ahora va a responder Bolivia a los argumentos de Chile. Claro. Entonces me interesa saber qué es lo que va a plantear Bolivia con respecto a esa argumentación que le dio Chile para desacreditar la historia finalmente. Porque Chile ha dicho que la historia está tergiversada, alterada por parte de Bolivia. Entonces eso a mí me parece que hay que mirarlo con bastante especial atención, y ahí ya podríamos empezar a enumerar algunas cuestiones. Pero yo insisto, como lo dije hace un ratito atrás, me parece que la defensa de Chile con respecto a Charaña no fue una buena defensa desde el punto de vista jurídico. Bueno, yo no sé si hay algún otro tema, otro punto que se pueda tocar, pero agradeciendo desde ya a Max por el espacio, por el tiempo que se ha dado para contestar, o si quieres comentar algo tú como un cierre de esta entrevista, Max. Sí, yo creo que aquí hay que abrir un nuevo ciclo de discusión política entre Chile y Bolivia, Bolivia-Chile, como se quieran tomar. Me parece que la política exterior que se ha mantenido en el último tiempo ha sido un rotundo fracaso con los países vecinos. No están todos los temas zancados, ni con Perú, que quedó el triángulo de Bercha ahí dando vuelta, y por eso hay que mirar con preocupación cuál puede ser el resultado político luego de la caída de PPK, o la renuncia, mejor dicho. Y bueno, espero que la Cancillería modifique su forma de mirar a los países vecinos con tanta liviandad. Hay cuestiones que están un tanto extrañas con la Argentina. Yo no sé si ustedes se recuerdan o se enteraron de esta alteración cartográfica que hizo Argentina producto de un largo estudio con respecto a la Antártica. Entonces ahí hay también un tema político importante, que curiosamente esa modificación cartográfica que hizo la Argentina le significó no solo ganar territorio, sino que también la zona que gana Argentina presenta una gran cantidad de recursos naturales. Entonces hay cosas ahí que a la Cancillería le han parecido prácticamente innecesario de abordar. Y bueno, con Bolivia ya estamos en la misma situación, y viene una segunda demanda. Acuérdense que Chile demandó a Bolivia por el tema del Silalo. Sí. O sea, ahí tenemos una segunda demanda, y probablemente Bolivia contrademande por el tema del Silalo. Entonces tendríamos una situación de judicialización interna de nuestra política exterior. Entonces la Cancillería tiene que tomar cartas en el asunto en términos de ir cambiando un poco la percepción. Yo creo que ya la figura de María Teresa Infante en la construcción de la política exterior está agotada, y habría que pensar en otra fórmula donde, insisto, prime la integración por sobre la negación. Claro, pasar de ese enfoque a la integración en este caso. Exacto, me parece que es el que debería adoptarse ahora en adelante por parte de Chile. Bueno, vamos a cerrar con un comentario Robinson, justamente a raíz de esto mismo. Muy buena explicación. Chile y Bolivia solo pierden pudiendo generar un nuevo concepto de soberanía integrada y popular. Buena entrevista, felicidades a todos. Es interesante lo que dice Robinson con respecto al tema de soberanía, porque ya se hablaba de una soberanía compartida. No era una soberanía total de Bolivia, podía ser una soberanía compartida. ¿Por qué no explorar nuevas alternativas, nuevas fórmulas? Claro. Hay que ser creativo. Sí. ¿Para qué? Para que tú le des estabilidad y tranquilidad al espacio geográfico. La idea no es tener flancos abiertos que te permitan nuevamente distorsionar el espacio en el cual tú estás conviviendo permanentemente. Claro. Sí. Nuevas apuestas. Claro. Exacto. Muchas gracias, Max. Sí. No, gracias a ustedes, chiquillo. Bueno, que les siga yendo muy bien con su programa. Y bueno, cualquier cosa, yo creo, a su disposición, como siempre se lo he manifestado. Oye, aprovecha de promocionar tu libro. Ah, sí, bueno, entonces le ha ido muy bien. Yo quiero agradecer a la gente de Concepción, No se transforma en un best-seller, en un superventa. No tengo apoyo a mi editorial de una internacional como otros vendedores con otros escritores que buscan más vender que escribir finalmente. Claro. Entonces yo agradecer a la gente de Concepción que ha comprado el libro, La estética del dolor social, que es una reflexión muy propia, es una construcción muy personal. Tremendo título que sacaste. El Chile actual. Así que, bueno, si a alguien le interesa adquirirlo, en Concepción me parece que ya no quedaban copias, así que si alguien igual está interesado en lo que vos estás escribiendo, me puede seguir a mi Facebook, completé el límite de los seguidores, pero me pueden igual se pueden mandar mensajes, así que creo yo, no te invalida. O a mi Twitter, arroba magistral, y ahí podemos estar subsanando ese problema del libro. Así que, no, gracias a la gente de Concepción, que siempre ha tenido muy buena onda conmigo, así que se agradece también todo ese apoyo a la idea y hasta voces distintas que hay también en las relaciones internacionales vecinales. La estética del dolor social, entonces, la puede encontrar del autor Max Vitral, con quien estábamos conversando a esta hora en Cerro a la Izquierda. Muchas gracias, Max, nuevamente. Gracias. No, muchachos, muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Gracias, Maralí. Chao. Chao, chao. Bien, y ese era el contacto con Max Vitral. En este caso, me costó decirlo, pero hablamos todo el tema del litigio, en este caso, entre el Estado boliviano y el Estado chileno. Bastante claro, bastante contundente, sobre todo el tema de la integración, pasar desde la negación a la integración, y el tema de la soberanía, que también queda dando vuelta ahí como temas bastante importantes a tocar. Soberanía compartida, interesante. De hecho, Gabriel Alejandro Alarcón de Ríos nos dice, qué interesante eso de la soberanía compartida, oye, le interesó. Podría aprovechar de saludar a toda la gente que se ha sumado y que ha comentado. Saludamos a Robinson, a Pájaro Monti, a Preste Juan, a Pedro Félix Herrera, a Diana Azucena, a Alberto Espinosa, a Carlos López, a Eric Riquelme, a José Francisco Plaza, a Angel Magdalena, que también se conectó. Hola, Angel. Hola, Emiliano. A Gastón Riquelme, saludos también para él, y a Gamaliel, que también nos están escuchando a esta hora. Saludamos también a toda la gente que escucha la retransmisión de este programa el día martes, a quienes nos escuchan a través de Radio Aucán, a quienes no les mandamos saludos la semana pasada, Radio Aucán en San Fernando y también a Radio Online de Monte Águila, que de hecho es Radio Michoacán. Justamente estaban conectados y nos estaban mandando saludos también. Así que es muchos saludos para toda la gente que nos escucha a través de esos medios que nos retransmiten y por supuesto también a la gente que escucha la grabación de este programa en resumen.cl, que no son pocas. Justamente. Oye, ya es momento de ir cerrando este programa, no sé, tenemos algunas cosas finales para compartir. De cierre, sí. Yo tengo un tema, hablemos de lo positivo de la semana, porque vamos a hablar siempre cerrando con el tema negativo, tanta carga que viene semanal. El tema de la marcha ayer, pues, hubo una marcha en torno a la defensa de los territorios, y también de la soberanía de los territorios, justamente, frente a toda esta nueva contraola, en este caso, de fomento a la industrialización y a generar zonas de sacrificio. En este caso, se juntaron todas las organizaciones que tienen que ver con la movilización, en el caso de Gudú y en el caso de Ñuble, así que a defender el territorio, a defender la soberanía, y un llamado también a seguir atento a la jugada, porque las señales políticas son súper claras, el proceso se quiere fortalecer y se quiere profundizar, entonces hay que estar atento, y esto me genera bastante alegría, porque asumí hace muy poquito este gobierno, pero ya hay gente marchando diciéndome que no va a ser fácil y que va a haber gente que está dispuesta a pelearle en el plano ideológico y político su interés, en este caso, por fortalecer a las familias que nosotros sabemos ya cuáles son, que son los beneficiarios de la mesa. Y le pedí a la mesa, agradezco tu entusiasmo y tu tiempo, pero mueves la cámara. Ya, pero no importa. Hablaba desde la honestidad. Sí, no, bacán. Es la primera marcha de este gobierno. Sí, porque la primera marcha. Ah, no. Hay una que hubo antes. El Día de la Mujer. No, es que no, fue unos días antes, porque fue el 8. Y iba a asumir en el 11. No, sí. Entonces, esta es la primera. Es la primera marcha, sí. Uh-huh. Bueno, tú, Jano, no sé, ¿tienes que decir algo para cerrar? Sí, yo quería comentar brevemente el tema de la funa que vivió José Antonio Kast en Iquique y todo el debate que esto generó. Iquique Loroso. Iquique Tierra de Campeones. Eso no, eso lo dicen los borrachos solamente, por eso no cae. Ah, bueno, ok. Es un test para ver qué tan tocado estáis. Ya. Yeah. Me le fue la idea. No, pero ah, la Funacasa. En la Funacasa. Sí. Sí, po. En la universidad. No sé, ¿qué opinan ustedes de eso? Mira, la semana pasada se veía, acá en Conce fue bastante civilizado, entre comillas, el tema de la funa, fue institucional la jugada, en el norte claramente no, y de hecho fue, para mí en realidad es una muestra, si este tipo lo que quiere generar es la victimización, es generar que sea víctima y validarle sus postulados. De hecho ahora estuvo en la Universidad de Tarapacá, fue un fuerte resguardo policial, la universidad de hecho en UNAP hoy día mandó un comunicado donde ellos no lo invitaron, de hecho básicamente son el mismo grupo de las filiales, en este caso Nortina, que lo invitó acá en Concepción también. Entonces, ¿Movimiento Gremial? No sé si fue, no, fue en Construye. Construye. Pero son, están ligados al Movimiento Gremial, po. Porque acá está, tú los Construye UDEC. Sí. Los Construye UDEC allá en el norte, sí. También tienen un nombre parecido. De hecho, yo creo que como la misma filial que tienen en el norte, la tienen en el sur. Entonces, en este caso, para mí, toda la gárgara y todo el amarillismo de la gente condenando la violencia acá me parece bastante ridícula. En este caso tampoco voy a caer en el caso lo buscó, ¿no? Pero básicamente lo que él obtiene, es lo que obtiene, es lo que él obtiene por sus posiciones, que en realidad no llegan al límite de lo intolerante. Al intolerante tú no lo puedes tolerar. Sí. Así de es que, claro. Y bueno, y también para las personas que nos están escuchando y que piensan, pero ¿cómo? Finalmente igual es violencia. Señora, señor violento, es que él diga que la única forma de entrar a la Araucanía es mediante a balazos. Violento es que diga que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Violento es que hable contra las y los migrantes que están llegando a Chile. Eso es violencia. También tenemos que medir porque la forma en la que nos están viendo la violencia, los matinales, en Twitter, en todas las redes sociales, es una disminución total de este concepto que es profundamente sistémico. La violencia es la injusticia. No que llegue un tipo a provocar con un discurso de odio y que finalmente la gente le responda. Porque eso pasó. Él, a lo largo de todo este trabajo que ha hecho... Digo trabajo porque en serio lo ha sido, de empezar a instalar la xenofobia, la misoginia en el sentido común, obviamente él junto a muchas otras personas, lo que ha hecho es recibir este tipo de contestaciones, porque las personas como nosotros no toleramos que él llegue a plantear este tipo de cosas, no podemos seguir tolerándolo, porque, y ya lo dijimos también en el programa pasado, al fascismo no se le discute, se le combate. Por eso, y aunque fuera violencia lo que vivió Cass, claro. También hay que entender que la violencia a veces puede ser una estrategia política válida. Efectivamente. A estos efectivamente. Discursos de este tipo hay que ahogarlos desde pequeño, desde que son una chispa, así como cuando salta una chispa, una paja seca, uno la pisa para que no se prenda. De hecho, voy a tratar de no ser tan exagerado, yo creo que la analogía no sé cómo va a quedar, pero en lo mismo que pasó, por ejemplo, con el auge del fascismo y el nazismo en Alemania, po, que se le toleró, po. Se le toleró que hicieran manifestaciones, se le toleró que olvidaran, se le toleró todo un discurso y ya vimos las consecuencias que generó. Y en sí. Este caso opera la misma lógica, la misma lógica, y en este caso concuerdo totalmente con la consola. Al fascismo no podéis debatirle, tenéis que combatirlo, porque no le podéis dar legitimidad como un discurso de sentido común, que es lo que decíamos anteriormente, y apelar a este sentido común que no existe en este caso. Sí. Claro, pero sí. No es... No sé, me parece válido que estudiantes que ven a una persona que no quieren en su universidad la rechacen y traten de impedir de que la actividad se realice. Sí, muy de acuerdo. Es el ejercicio también consciente de decidir qué quieres en tu casa de estudios, ¿no? Claro. Porque si vamos a generar discusión, tiene que ser con personas que estén también dispuestas a discutir, lo que él no ha hecho. Así que no, todo bien con los estudiantes y las estudiantes de saludos, la universidad. Felicitaciones a las compañeras y compañeros de allá. Arturo Prat de Iquique, así que nada. Y esto de que, perdón, quiero decir para cerrar, de que vaya de víctima, yo no sé qué tanto le sirva. Yo creo que sale más perdiendo que ganando. Al facho no le gusta ver debilidad. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque... Creo que nosotros podemos pensar eso, pero por ejemplo, quizás la persona que nos está escuchando, acá el vecino o vecina, sí le llega porque él plantea, no, yo solamente iba a expresar mi opinión y no me dejaron. Él apela ese recurso, ¿y por qué? Porque es parte del populismo, como este recurso meramente emocional, que no se refiere al contenido político del discurso. Creo que es un recurso que está utilizando, y no, muy sí, bien, lamentablemente. Sí, lo está utilizando, pero sí. Así, de verdad yo creo que no... le va a rendir mucho menos frutos de lo que él cree. Si ojalá. No, ojalá. Ojalá. La victimización no es del gusto del sector al que quiere apelar. Aunque el otro día se dio una encuesta de Media Research, donde este tipo está como sexto, creo, o quinto en los políticos con más futuro. Creo que es Piñera, Beatriz Sánchez, Jackson, Boric, y después el siguiente de derecha son los dos Kast. El Kast. Felipe Kast y José Antonio. Bueno, quizá yo también respondería a eso, que le veo que tiene futuro, pero no significa que me genere simpatía. No, para nada. Es el problema con las encuestas a veces cuando están medio sesgadas. Sí. Bien lo sabemos nosotras mismas. Oye, ¿y tú, Consuelo, quieres algo que destacar esta semana para cerrar el programa? Sí, quiero destacar una noticia que en realidad me tranquiliza más que me alegra, que es que se le aumentó en 5 años y un día más a la condena a Miguel Krasnov, que si bien está en Punta Peuco, está detenido de alguna forma, no está libre, por el asesinato y la tortura de Rosetta Palini, que fue una mujer de 22 años, militante del MIR, que fue asesinada el año 1975, bueno, y también luego tenía desaparecida. Entonces, finalmente la familia logró que se hiciera justicia. Esto lo señalo en relación a lo que hablábamos también la semana pasada con el cierre de Punta Peuco y todo. Acá hay un atisbo de lo que pudo haber sido justicia, porque creo que llegó muy tarde, pero por lo menos está. Y además una condena de 5 años más para los cerca de 400 que ya lleva Miguel Krasnov. Así que siempre es bueno saber que esto no está, que no se impune. Sí, pues, ojalá estuvieran pagando una cárcel real y no en un hotel de lujo. En la Penny nomás. Oye, el otro día, el Mercurio, ya sé que no debemos rabiar con la noticia del Mercurio, pero solo para volver a demostrarlo. ¿Ya? Salió como murió uno de estos condenados, y decía, sí, muere un nuevo, no sé qué palabra usó, pero era como que había solicitado indulto presidencial. Como que la noticia era que había solicitado indulto, se lo negaron y murió preso. Como que en ninguna parte de la noticia hablaba de que él estaba condenado por crímenes de lesa humanidad. Pero de hecho, si les comentaba al inicio, pues Larraín, yo leí esta semana, ministro de Justicia, flamante ministro de Justicia, hablaba en torno a revisar casos de violadores de derechos humanos para conmutar penas por temas médicos. Sí, pero no lo vamos a dejar. No. Esa es la idea, justamente. No, así que bien por estas noticias que nos dejan con el ánimo arriba de que las cosas se pueden hacer y que hay gente haciéndolas. Sí, y exacto. Que saludamos. Sí, abajo Krasnov, arriba el pueblo. Combate el fascismo es para impedir genocidios. Y Lazo de Orca nos dice Oli. Como comentario final. Ok, perfecto. Momentos finales de este programa. Bueno, la próxima semana es Semana Santa, así que no vamos a estar. Nos vemos en 2 semanas más nosotros. Sí, nos vemos en 2 semanas, así que... El siguiente viernes para el Señor. Sí, junten energías para escucharnos. Ánimo para comentar también. También. Hoy día estuvo bastante, felicitamos a los 22, bueno, más de los 22 comentarios que tenemos en el Facebook Live hasta ahora, y a toda la gente que le puso me gusta, a Robinson y a la gente que se unió al final, que Lazo de Orca, se sumó también, no, el otro le da nombre a todo. Así que saludo a cada uno de ellos. Bueno, 80. Cada uno y cada. Total. Sí, agradecer a cada uno de ellos que estuvo esta tarde. No, a nombrar a los 80. No, voy a nombrar a los 80. No. Partamos por nada. No. Pero agradecerle y un abrazo, y vamos en 2 semanas más, de nuevo nos vemos. O sea, nos vemos y nos escuchamos. Sí, a las 18 horas a través del 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer, desde la punta del Cerro La Pólvora en el centro de Concepción, para toda la ciudad y por nuestra señal online también. Sí. Vamos a cerrar con música penquista, como siempre. Esta vez es Remar Hacia Atrás, de Lance Internacional, el proyecto de los hermanos Durán, ex Bunkers. Así que nos vamos con eso y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau. Chau, también.